en manos de la policía, y esto conllevó a que 2 años posteriores se formara el primer sindicato de femenino, y posteriormente también en 1908 hubo la muerte de 146 mujeres trabajadoras de una fábrica textil. Y a raíz de estas muertes, la Organización Nacional de las Naciones Unidas en 1975, conmemorando estas luchas por reivindicación de sus derechos, se celebra el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, en recordatorio a todas estas mujeres valientes. Desde su punto de vista, ¿qué aportes hacen las mujeres a la sociedad y si estos son reconocidos? La verdad, Maday, que los aportes son muchos, desde los espacios en las familias, con los hijos, con las hijas, pero también en el campo laboral, en agricultura, en medicina, en las diferentes profesiones. Las mujeres se han desarrollado y han tenido ya espacios que se han ganado con luchas y esfuerzos. Aún no tenemos una equidad igual que en el componente de varones. Sin embargo, estamos avanzando. Ha sido dificultoso porque antes las mujeres no salían a trabajar fuera del hogar, a recibir un trabajo remunerado, sino solamente el no remunerado, que era el trabajo que ejercían en sus hogares. Sin embargo, ahora ya es diferente. Lo que sí es dificultoso es que muchas veces tenemos ciertos prejuicios en las contrataciones de algunas compañeras que en diferentes puestos, y que se tiene que hacer un gran esfuerzo como mujeres para lograr ciertos espacios en los campos laborales. Y hablando del tema laboral y del trabajo, ¿nos puede explicar a qué se refiere el trabajo remunerado y el no remunerado? Fíjate que el remunerado, pues, es el que se hace en el ejercicio de una actividad fuera del hogar, en donde nos hacen un pago, hay una relación contractual, patrono, trabajadora o servicios, y se nos pagan. Y el no remunerado, pues, son todas las actividades, el oficio, el quehacer de la casa, el cuidado de los hijos, el llevarlos a la escuela, al colegio, revisar tareas, son actividades que no son remuneradas. Y antes, en mucho tiempo atrás, y aún ahora, la mujer todavía ejerce unas actividades muy fuertes no remuneradas, y las personas, que mujeres que trabajamos fuera del hogar y tenemos un salario o ingresos, también tenemos que ejercer un trabajo no remunerado dentro de la casa al retornar a nuestros hogares. Es situación muy diferente, aunque ahora ya hay hombres que colaboran con nosotras. Todavía falta muchísimo porque la cultura es muy patriarcal, machista. Sin embargo, esto hemos ido avanzando en pro de los derechos de las mujeres. Y sobre todo porque todavía no se continúa reconociendo este trabajo remunerado, que requiere el doble de esfuerzo, ¿verdad? Así es. ¿Qué tipo de violencia sufren las mujeres en los espacios privados y en los espacios públicos, específicamente en el área laboral? En el caso de las mujeres en el área laboral, pues pueden ejercer o ser sujetas de violencia por acoso sexual, es uno de los componentes. Cuando hay una relación de poder donde el patrón o la parte jefa o jefe sea un varón, y puede existirse una relación de poder, puede darse el componente de acoso sexual, pretendiendo un favor a cambio de continuar laborando o ejerciendo el trabajo o tener un ascenso. Esto se da muchísimo en algunos componentes, no en todos. Sin embargo, en nuestro país es de ir avanzando para que en los espacios laborales sean libres de discriminación, de acoso y violencia contra las mujeres, pero es un componente que se da con frecuencia en muchos de los espacios. ¿Cuál es el abordaje que el Ministerio Público le da a los diferentes tipos de violencia, las denuncias que ingresan por distintos tipos de violencia? Pues el abordaje tenemos varias formas de que ingrese al Ministerio Público. El modelo de atención integral, que es, le llamamos nosotros el MAI, es un modelo que recibe a la víctima, mujer, y le da atención integral con psicólogos, médicas, asesoría. Y la idea es que no haya una victimización secundaria para que se pueda dar la declaración desde el principio y una investigación fortalecida, y evitar de esa manera estar que las mujeres estén dando declaraciones dos o tres veces, porque el proceso lo viven y emocionalmente se afecta. Entonces, esta violencia, que puede ser psicológica, física, sexual, económica, tiene esta, una de las líneas son estas. Otra forma es por medio de los juzgados, que lo derivan al Ministerio Público, o por medio de Policía Nacional, que ponen una denuncia y después llegan al Ministerio Público, que son cantidades elevadas, porque son los delitos más altos en índices dentro del Ministerio Público en cuanto a denuncias. Sí, como usted bien lo comenta, este delito es el más denunciado en el Ministerio Público. ¿Cuántos casos se conocen al año y cuáles son los departamentos con mayor incidencia? Te comento que por algunos de los años, como es el año pasado, tuvimos entre violencias físicas, psicológica y sexual. En el 2018 tuvimos 50.518 casos y hemos mantenido un promedio entre el 50-55% de 50 y 50 mil, perdón, casos estimados anuales. En algunas ocasiones ha llegado hasta 60 mil. Y en el caso de femicidio, que es la expresión máxima de la violencia contra las mujeres, que hemos tenido 218 en el año 2018 y 261 en el año 2017. Los departamentos más altos en estos casos es Guatemala, que es el primer lugar, le sigue Escuintla, Alta Verapaz es otro de los lugares muy elevados, y en el caso de femicidio, en el año pasado tuvimos como un tercer lugar a Huehuetenango. Estos son los departamentos y Guatemala, que es el que encabeza los índices de las manifestaciones diversas de violencia en contra de las mujeres. Son cifras bastante altas. Así es, son muy altas, es preocupante. De hecho, hemos platicado con la señora fiscal para buscar, aun cuando el Ministerio Público no tiene su función principal, es la persecución penal y la investigación, queremos hacer cierta incidencia en la prevención, y por eso es que se está viendo en la firma de un convenio para los próximos días con el ministro de Educación, para que en el campo, en la matrícula curricular y en la malla curricular, esté contemplado todo lo que es derechos humanos con perspectiva de género, para que puedan las mujeres desde niñas y los varones desde niños conocer sus derechos y cambiar de alguna manera esa cultura, solo que va a ser a largo plazo. Y también con los medios de comunicación quisiéramos hacer cierta incidencia para que los medios de comunicación con alguna composición o componente social, ellos puedan estar trabajando con el Ministerio Público en cuanto a los servicios que él tiene, en el caso del Ministerio Público, o en algunos casos como para informar a la población en qué consisten estas violaciones a los derechos de las mujeres. A veces no las visibilizamos, y entonces hace falta verlas para poder detectarlas y poder ver qué estrategias o cómo vamos a reparar o a reorientar esta componente. Muy importante el convenio que estarán firmando, y más adelante les estaremos informando los objetivos principales. Así es. Estos casos que son conocidos e investigados por la Fiscalía de la Mujer, ¿Qué servicios o herramientas se han implementado para ampliar el apoyo a las mujeres víctimas y lograr una investigación más agilizada? Tenemos varios servicios. Tenemos el botón de pánico, que es un servicio que es una aplicación que está, se puede colocar en los celulares para que las mujeres que tengan, estén siendo abusadas física, sexualmente, puedan tener un recurso y comunicarse directamente con las autoridades, en este caso con el Ministerio Público. Allí hay mujeres, Policía Nacional Civil, que ellas reciben la denuncia o el mensaje con un equipo del Ministerio Público y se envían unidades para estarlas apoyando en forma inmediata y prevenir la muerte de una de ellas. En el caso del 1572 tenemos, que es un número de teléfono que inicialmente nace para denuncias de violencia contra la mujer, y este número de teléfono, cuando lo marcan las mujeres que están siendo violentadas, lo reciben también las unidades de Policía Nacional en forma conjunta con el Ministerio Público, y también se envían unidades de vehículos de la Policía Nacional para ayudar a estas mujeres que están siendo violentadas. ¿Qué queremos con esto? Evitar lesiones mayores, incluso hasta la muerte de alguna de las mujeres. Y este es un servicio que ya tenemos varios años de tenerlo. Y en el caso de este año, nace, en el 2018, en agosto, nace también el 1572 para la alerta Isabel Claudina. Esta alerta es un mecanismo que utilizamos para cuando se desaparece una mujer que sea mayor de edad, y al desaparecerse se activa, se sube un boletín y empieza la búsqueda con Policía Nacional, Migración, la sociedad civil, para buscar a estas mujeres que han sido desaparecidas. Y actualmente tenemos cifras muy altas que continúan sin aparecer, y de esa cuenta es que el Ministerio Público está evaluando y buscando los perfiles para contratar a más personal y que sean equipos de seguimiento para este entre 33 y 36% que se ha mantenido de mujeres que siguen sin aparecer, y que este 1572 para mujeres desaparecidas comenzó el 6 de agosto del año pasado, es decir, hoy estamos a 7 meses de que nació a la vida social esta alerta de mujeres desaparecidas, y que es importante que las mujeres la conozcamos, que nos podemos comunicar a un 1572 o los familiares, para que si hay una jovencita mayor de edad o una mujer adulta desaparecida, podamos hacer uso de ese servicio. Estos son de los servicios. Incluso MAI, que es el modelo de atención integral, es otro servicio muy fuerte, que es un modelo que está siendo replicado en varios países del mundo, porque el servicio es inmediato y la atención psicológica, física, es de una forma pronta, dentro de las 24 horas que se mantienen en turnando todos los compañeros y compañeras del Ministerio Público en la Fiscalía de la Mujer. Es una atención de forma integral que se le da a las mujeres víctimas. Así es, desde la entrada está la persona abogada que les da asesoría, pasan a la clínica cuando han sido abusadas física o sexualmente, y ahí está el hisopado, hacen todos los pasos inmediatos. Si necesitan atención psicológica, está la psicóloga. Y también en algunas, esperamos tenerlo a futuro en todas las fiscalías de la mujer a nivel nacional, los equipos de circuito cerrado y cámara GESEL para evitar una victimización secundaria con aquellas mujeres que han sido violentadas, y para que no estén replicando y dañándose más emocionalmente por contar y estar expresando los hechos que han sucedido con su pareja, con su conviviente, que es uno de los ámbitos en el ámbito del hogar que se da y que después son perseguibles públicamente porque ya son de oficio por parte del Ministerio Público y ya no puede pararse esta investigación. ¿Qué instituciones del sector justicia, con qué instituciones del sector justicia realiza coordinaciones el Ministerio Público para brindar el apoyo a las mujeres víctimas? Y si nos puede hablar un poco acerca de esas coordinaciones. Sí, son varias instituciones. Policía Nacional Civil y Ministerio de Gobernación son componentes muy fuertes porque nos acompañan en los allanamientos, en los apoyos a estas mujeres. También tenemos el Ministerio de Salud Pública, que es un ministerio que nos apoyamos muchísimo con las niñas embarazadas, menores de edad y las menores de 14 años que ya se vuelven violaciones, y la coordinación con ellos es muy fuerte en ese sentido porque hay una ruta que donde ellos conocen en los diferentes hospitales del país, ellos reportan inmediatamente los embarazos para tenerlos registrados y para darle la persecución penal corresponda. También tenemos la coordinación es con Gobernación. Adicional a ellos tenemos PGN, Procuraduría General de la Nación, que Procuraduría General de la Nación es un componente que está en muchos de los momentos y de los lugares y de los equipos de trabajo. Coordinamos mucho con ellos en este momento por el tema de la alerta Isabel Claudina, porque ellos tienen ya muchos más años de tener el Alba Kenneth, que es el alerta de niños y niñas desaparecidas, y las experiencias que ellos han tenido las compartimos para nosotras pues crecer más rápido en el alerta Isabel Claudina, pero también trabajan en otros componentes con nosotros en PGN. Procuraduría de los Derechos Humanos es un componente muy importante. Ellos están presentes en muchos de los momentos porque ellos velan precisamente por la que no se den la violación a derechos humanos en contra de mujeres, niñas, etcétera. También tenemos otro tipo de coordinaciones con la sociedad civil, con la secretaría de que corresponde todo lo de trata. Ese es un componente muy fuerte. La de bienestar social también vemos con la Secretaría de la Presidencia, y así con varias instituciones y la sociedad civil, que está conformada por diferentes grupos de mujeres que colaboran, y ellas también integran, en el caso de la alerta Isabel Claudina, están integradas por mujeres de sociedad civil, organizaciones que ellas ayudan e inciden en sus comunidades de diferente forma para poder avanzar dentro del desarrollo y crecimiento de estos servicios que tiene el Ministerio Público. Y también son aliadas y aliados en el caso de las instituciones, porque todos llevamos, está el tercer viceministerio de Gobernación también, porque ellos tienen específicamente todo el componente de violencia en contra de la mujer. Y entonces coordinamos para poder avanzar y hacemos alianzas. Educación, que es otro componente que ahorita precisamente se va a firmar el convenio, tenemos coordinaciones fuertes porque tenemos la misma dirección, tenemos los mismos objetivos o muy similares, y la idea es que el trabajo, si se hace en equipo y en forma inteligente, podemos lograr muchísimo más en pro y en bienestar de todas estas mujeres y en el componente de prevención para poder avanzar en cuanto a la formación de nuestras niñas y nuestros niños, que ya sean respetuosos de los derechos humanos y salgamos poco a poco de esta cultura de mucha violencia, que lo podemos oír y lo podemos vivir con mucha constancia dentro de nuestros hogares, de los que tienen niños y niñas, y también en las instituciones como los colegios y escuelas, donde se puede apreciar que los niños comparten toda la violencia o parte de la violencia de sus de sus padres. Y en el caso del Ministerio Público, los altos índices de denuncias, ¿verdad? Porque la violencia en contra de la mujer puede ser sexual, económica, física, psicológica. Y su máxima expresión, como lo decía hace un momento, que es ese odio a tal extremo como la misoginia que lo lleva a la muerte de las mujeres. Ya para concluir nuestro programa, ¿qué mensaje le envía a las mujeres trabajadoras, licenciada? El mensaje que les enviamos de parte de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público es que sean mujeres valientes, hagan sus denuncias, empodérense de sus diferentes instancias como mujeres dentro de la sociedad para avanzar y poder tener una sociedad más justa, más ecuánime y en base a principios de derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres. Y también avancemos dentro de nuestros espacios laborales y no permitamos o denunciemos los posibles acosos sexuales que pudieran darse en el ámbito laboral, que es tan importante avanzar en ese tema para que se respeten los derechos de las mujeres en este componente, que es tan valioso y tan importante. Adelante, mujeres, y un saludo por parte de la Secretaría de la Mujer. Gracias, licenciada Lucrecia Vázquez, por acompañarnos. A ustedes también muchas gracias por escuchar nuestro programa. Recuerden que pueden mantenerse informados de las actividades que realiza el Ministerio Público a través de nuestras redes sociales y página web. Hasta el próximo miércoles en una nueva emisión de nuestro programa MP Radio. ¡Feliz tarde! Aquí finaliza el programa MP en directo. MP en directo, donde nos enteramos de los avances, procesos y servicios del Ministerio Público en pro del estricto cumplimiento de las leyes en Guatemala. Lo esperamos el próximo miércoles a partir de las 12 del mediodía por TGW, La Voz de Guatemala. Cultura y esplendor. Una época en la que Guatemala se dice